Hola, buenas noches. Bienvenidos a la segunda emisión que Buscando Leones en las Nubes dedica en este curso al tema del desamor, de la ruptura sentimental, de la vivencia, siempre dolorosa, de la terminación del amor, del desgarro y la desdicha que se siente al ser abandonado por la persona a quien amamos. Y así, de este modo abrupto, sin apenas presentación, comienza esta semana nuestro programa que aparece inundado de melancólicas canciones y tristísimos poemas, evocadores, unas y otros, de ese desolador estado del alma en el que la amargura anega nuestro espíritu, se nublan nuestras expectativas vitales y la existencia toda parece carecer de sentido. Y pese a ello, pese a partir de estas premisas tan aparentemente lacrimógenas, la próxima hora, y tal y como indiqué hace 7 días a propósito de la edición de entonces, se me muestra rodeada de belleza, de encanto, de motivos para el disfrute y el placer. ¿Placer en el dolor? Podréis quizá preguntaros. Y no, no se trata de masoquismo banal, sino del encanto, de la maravilla, de la delicia que siempre podemos encontrar en la poesía, en la sensibilidad, en la delicadeza, en la verdad. Confío en que así sea también para vosotros y podáis pasar una hora estimulante y, pese a todo, feliz. Odiar el amor, de Roque Dalton. La luna se me murió aunque no creo en los ángeles. La copa final transcurre antes de la sed que sufro. La grama azul se ha perdido huyendo tras tu velamen. La mariposa incendiando su color fue de ceniza. La madrugada fusila rocío y pájaros mudos. La desnudez me avergüenza y me hace heridas de niño. El corazón sin tus manos es mi enemigo en el pecho. So you're all choked up, and you're down in the mouth, and you hardly can speak. And you're fully convinced that what has happened to you is supremely unique. And you tell yourself that you shouldn't cry, 'cause you're gonna cry alone. Well, you're crying, but you're certainly not alone. If you're feeling 15 shades of blue, if the sky just dropped on you, because that big romance fell through, welcome to the club. If you need the proper atmosphere to shed that torch, shed that tear, to go on crying in your beer, welcome to the club. Friends will say you're better off, and list each fault he had. They'll say, pull yourself together, girl. Keep a stiff upper lip and all that jazz. Misery, they say, loves company. So take my hand, lean on me, 'cause I'm in that very same boat, you see.

and the month will be May for a while. I'll try to smile, but can I play the part without my heart behind the smile? The way I feel for you I never could disguise. The look of love is written plainly in my eyes. I think you'd be mine again if you could see me. Smile, but can I play the part without my heart behind the smile? The way I feel for you, I never could disguise. The look of love is written plainly in my eyes. I think you'd be mine again if you could see me. Ausencia, de José Luis García Martín. Quiero enseñarte algo, ven conmigo. Y me trajiste este rincón del bosque donde de pronto me has dejado solo. Está a punto de caer la noche y hay trinos melancólicos de pájaros y raros ruidos que parecen pasos, o risas, o susurros, o suspiros. ¿A dónde has ido? ¿Qué quieres probarme? Cuando tenía solo 5 años me solté de la mano de mi madre y quise irme a recorrer el mundo. Anduve muchas horas a mi aire, asombrado y feliz, sin miedo alguno. Me encontraron durmiendo. Sonreía. No tuve miedo entonces, y era un niño. Lo tengo ahora cuando soy un hombre. Miedo a que todo haya sido un sueño, tu amor, tu mano, tu terca compañía en esas noches en que no me puedo ni siquiera sufrir a mí conmigo. I'm traveling light. Because my man has gone. But from now on, I'm traveling light. He said goodbye. My heart away.

just routine. I'm afraid the masquerade is over, and so is love, and so is love. I guess I'll have to play. Oh, Yachty, and get myself a clown's disguise and learn to laugh like all Yachty. You're a lot the same, but my heart says no, no, no. You're not the same. I'm afraid the masquerade. Una amiga, de Carmelo C. Iribarren. Costaba hacerse la idea de que ya nunca su pelo, ni sus ojos, ni su risa. Costaba decir adiós a todo lo que hasta entonces había sido tu mundo, tu vida. Aceptar que en adelante no iba a ser para ti más que eso. Una amiga. Ooh. Desgraciado Catulo, deja de hacer tonterías. De Catulo. Desgraciado Catulo, deja de hacer tonterías y lo que ves perdido, dalo por perdido. Brillaron una vez para ti soles luminosos cuando ibas a donde te llevaba tu amada, querida por ti como no lo será ninguna. Entonces se sucedían escenas divertidas que tú buscabas y tu amada no rehusaba. Brillaron de verdad para ti soles luminosos. Ahora ella ya no quiere. Tú, no seas débil, tampoco. Ni sigas sus pasos, ni vivas desgraciado, sino endurece tu corazón y mantente firme. Adiós, amor. Ya Catulo se mantiene firme. Ya no te cortejará ni te buscará contra tu voluntad. Pero tú lo sentirás cuando nadie te corteje. Malvada, ay de ti. ¿Qué vida te espera? ¿Quién se te acercará ahora? ¿Quién te verá hermosa? ¿De quién te enamorarás? ¿De quién se dirá que eres? ¿A quién besarás? ¿Los labios de quién morderás? Pero tú, Catulo, resuelto, mantente firme. Try to think that love's not around. Still, it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground. Because my angel eyes ain't here. Angel eyes that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight. So drink up, all you people. Order anything you see. Have fun, you happy people. The drinks and the laughs on me. Pardon me. But I gotta run. The facts uncommonly clear. I gotta find who's now number one and why my angel eyes ain't. anything, order anything you see. Have fun, you happy people. The drinks and the laughs on me. Pardon me, but I gotta run. The facts uncommonly clear. Gotta find who's now number one. And why my angel eyes ain't here. Excuse me while I disappear. Desde el principio supe, de Abelardo Linares. Desde el principio supe que equivocaba el juego entregándome a Marte. Como la hiedra el muro, escalé sin embargo la altiva barbacana desde la que me herías con tu mirada hermosa de desdén y misterio. No quise protegerme ni ocultar mi ternura. Y al llegar hasta ti, cuando al fin me arrojaste a la interior tiniebla, perdido en mi deseo y de nuevo desnudo, vuelto al ser que yo era antes de conocerte, comprendí que buscaba en tu amor mi derrota, como si solo en ella pudieras entregarme algo de ti más vivo y tuyo que tu cuerpo. Y no hubo en mí rencor, y no habrá olvido. Where do you start? How do you separate the present from the past? How do you deal with all the things you thought would last that didn't last? With bits of memories scattered here and there, look around and I don't know where to start. Which books are yours? Which tapes and dreams belong to you? And which are mine? Our lives are tangled like the branches of a vine that intertwine. So many habits that we have to break, and yesterdays we have to take apart. One day there'll be a song or a little something in the air to catch me by surprise, and you'll be there again. A moment in what might have been. Where do you start? Do you allow yourself time to cry? Or do you close your eyes and kiss it all goodbye? I guess you try, and

goodbye again. And if you find a love like mine just now and then, drop a line and say you're feeling fine. And when things go wrong, perhaps you'll see you're meant for me, and I'll be around when she's gone. La brutal y descarnada tristeza de Ya no, un poema de Idea Vilariño ya ofrecido aquí hace unos años con ocasión de la serie de 4 programas dedicados a la intensa poeta uruguaya, cierra esta segunda emisión que Buscando Leones en las Nubes dedica en este curso al sentimiento del desamor, con todos sus corolarios de desvalimiento y tristeza, de desolación y sufrimiento, de pesadumbre y aflicción. Roque Dalton, Jaime Sabines, José Luis García Martín, José Agustín Goytisolo, Ángel González, Luis Cernuda, Carmelo C. Iribarren, Abelardo Linares, Pablo Neruda y la mencionada Idea Vilariño han puesto los versos, alusivos al tema, que han aparecido entre un puñado de piezas de jazz, también envueltas en esa misma atmósfera melancólica y algo desencantada, que han interpretado Ernestine Anderson, Mel Tormé, Shirley Horn, Lou Rawls, Etta James, Betty Carter, Jimmy Scott, Dennis Rowland, Marlena Shaw, Sarah Vaughan y Carol Sloan. Espero que hayáis podido disfrutar del programa. El lunes que viene volveremos con vosotros, Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo responsable de todo lo demás. Hasta la semana próxima. Adiós.